Gora, estratosfera, aquí estamos. Ahora hemos empezado más hip hoperos, porque este programa le damos a lo que me gusta, al hip hop. La tonada rockera se ha quedado ya, se ha quedado por ahí. Arratsaldeon, Orereta, Arratsaldeon, Mundo, Ser Modus. Aquí tenemos hoy invitados deluxe. Vamos a ver. Chicos, ¿cómo estamos? ¿Qué hay? Buenas tardes. Estamos aquí con Uwa Protz. ¿Está bien dicho? Ahí está. Sí, Uwa Protz. Eso. Vale, pues Uwa Protz es un colectivo de Irún. Bueno, os voy a dejar mejor que vosotros hagáis la introducción, porque yo voy a decir muchas burradas. Vosotros sois de Uwa Protz AS04. Eso es. Uwa Protz soy yo, que soy el productor, y AS04 es el grupo que tenemos, vamos. Eso es. Vale. Muy bien, y eso, estamos oyendo vuestra producción, que por lo que me dice Beñat, que es el productor y digamos como el alma mater de esto. Sí, el que ha organizado un poco el disco. Eso es, pues me estaba diciendo que lo habéis lanzado en 28 de noviembre, ¿va? Ahí está, justo. Ahí estamos escuchando. Así es. Bueno, pues preséntense, chicos, y ahora escuchamos alguna rolita que me digáis cuál queráis oír y preséntense ahí como quieran, el orden que quieran. Bueno, yo me llamo Aiska, yo me llamo T90 artísticamente y nada, pues aquí estamos un poquito para hablar de la movida, de cómo va todo esto. Somos un grupo de AS04 de Moscú, ahí en Irún. Y pues esos unos chavales que están todo el día en el garito haciendo movidas y que al final, pues mira, se han juntado unos cuantos y hemos podido sacar toda esta movida, vamos. Bien. He venido también con mi colega, Loyan. Pues sí, tío, yo soy Loyan, nombre artístico me dicen BHO. Y nada, tío, nos hemos juntado aquí, nosotros tres somos la S04 en principio. Y claro, nos hemos juntado en el disco con otros tres grupos más, con Sonder Roo, Balloon Frame y antiguamente con Indaborda también. Muy bien, guay. Ahí está. Una mezcla buena, la verdad. Sí. Bien, ¿no? Pues me parece perfecto, vamos a descubrir. Y faltas tú, preséntate ahí al mundo. Yo soy Beñat, bueno, Uwa Protz, y es el que ha organizado así un poco el disco. Ya había trabajado con todos un poco, con todos los que están en el disco, y ya me propuse hacer pues como un disco con toda la gente, y al final salió eso. Muy bien, pues vamos a darle un cáliz a Uwa Protz. El álbum se llama, digamos que se llama 1999, ¿no? Ahí está, sí, eso es. Bien, ya saben, esto cayó en el 2022, eso, ¿verdad? Sí. Te iba a decir de este año, pero bueno, ha sido en la muga. Sí, en la muga. Ahí está. Al final del año ha salido. Bueno, pues ¿qué vamos a oír? A ver, preséntame un poco. Pues vamos a poner, por ejemplo, Niño Maravilla, que es el cuarto tema, que es de Mora, uno de los cantantes de Sonder Roo. Y eso es, ahí está, a ver si a la gente le gusta. De lujo, pues vamos a escuchar Niño Maravilla, Uwa Protz. M-O-R-A, Uwa Protz. Vinimos pa' cogerlo tuto, pegan duro que parece vale todo. Al cuerpo a cuerpo mete el codo. En mi barrio las llaves no son de judo, cojones y ovarios, el que quiso pudo. Super alerta y si apunto no dudo, me tienes delante atrás, traga ese nudo. Aprieta el gatillo y no llega y ni uno. Bajo al barrio modo serio, rostro esfinge, boca cerrada, ojos abiertos como un lince. Lo de en los buenos y en los malos no se finge. Muchos hablan cuánto vale lo que dices. M-O-R-A, S-04. Brillan los ojos, van de negro como gatos. Nada que ver contigo, nada que ver con esos patos. Quieren tu camino, nadie quiere tus zapatos. Puro circo, tomadores y payasos. Todos tienen sed, pero nadie tiene vaso. Nadie tiene pipa, todos salen disparados. Nadie cree en la suerte, pero tú tienes los dados. Working razors, tan soso, no flavor. Classics Pro 6 y Play 2, obsesionados con el money y el Range Road. Llego con Ugalde y gritan let's go. Check, check. Los niños en la petrilla once again, bang, bang. Ya saben los maduros de este game, goddamn. Nunca se hizo por pasta ni por fame. A ese 04 son the roof or the fam. Check, check. Los niños en la petrilla once again, bang, bang. Ya saben los maduros de este game, goddamn. Nunca se hizo por pasta ni por fame. A ese 04 son the roof or the fam. Petrilla, toyo, katanas en el barro. Tirar del carro, guapo peo guarro. Rise en el barrio, troubles and warriors. All day struggle, da risa el malfario. Aquí no está por tratar de sumar. Pateando fascistas, Eric Cantona. Me parto el pecho, marcando zona. El pasillo is the fame, si lo tocas game over. Heavyweight, combate de sumo. Cayeron como moscas, eran luces y humo. Marcas de poscas, domingos de ayuno. Hill Street Kings, if you don't know, now you know. Se encontraron como el Diego y el Canilla. Joven veterano y el niño maravilla. Códigos y barras, el pillo lo pilla. Sonidos de la calle pa' los niños en la petrilla. Check, check. Los niños en la petrilla, once again, bang, bang. Ya saben los maduros de este game, goddamn. Nunca se hizo por pasta ni por fame. A ese 04 son the roof or the fam. Check, check. Los niños en la petrilla, once again, bang, bang. Ya saben los maduros de este game, goddamn. Nunca se hizo por pasta ni por fame. A ese 04 son the roof or the fam. Bien. A ver, mundo, ¿qué esto es? Niño Maravilla de Uwa Prods. A ver, cuéntenme algo, chicos, de esta rola. Bueno, pues esto es la verdad que yo al Mora le conocía desde hace tiempo ya, pero nunca, siempre había venido a nuestros conciertos y habíamos hecho cosas juntos, pero nunca nos habíamos puesto a hacer una canción, a trabajar ¿sí? en el estudio juntos. La verdad que cuando salió el proyecto le comenté y pa'lante, vamos. Le dimos a eso y salió esta maravilla, vamos a decir. Muy bien, muy bien. Pues ahí le mandamos un saludo a Niño Maravilla. ¿No? Ahí, Gorja. Ahí, ahí, eso. Un abrazo fuerte. Bien, bien. ¿Y qué? ¿Queréis escuchar otra rolita? ¿Qué le damos? Sí, vamos a escuchar una que está aquí, Ollán, VHO. Vamos bien. A escuchar Arnas Artu, así lo comenta él también un poco. Bueno, venga, vamos a echarle. La ponemos y luego comentas, prefieres, vale, sí. Sí, sí. Venga, venga, pues que se oiga ahí. Motel, lasa egon, gauza bat argituko dudala. Ugaldek jartzen du instrumentala, beti bezala, lokalan lan talan. Old school, new school, ez gaude berro eskolan. Bakoitzak bere bidetik doa, posta sola, gustatzen bazaio egin bezala. Petrilla estudio da raparen sedea, hemen bizirik daude hip-hop zaleak. Aixe zero lau, dugun familia ordea, eta hau, litzateke guren erzedea. Ez gaitu itzalinekeak, haitu gu hemen geratzen gea. Ez nau mugitu aizeak, jarraitu dezagun, egun eta gau gure herrian zehar. Gazte zein zahar, ez dut antziko bihar, behin atea ireki zenula ezagutu zelkar. Barkatu, zin naiz geratu, deitu behar, bana uzu laguntza edo kontzertu batentzat. Argi dago guretzat, hau ez dela denentzat. Itzak ez dira, beti xuri edo beltzak, nahi baduk egizak, kontatu bizitzak, orain utzi neri. Kantatzen pixkat, egin dezakezu, ez da oso zaila. Naizta gian nagia edo ez ukan maila. Ez dut egiten naita, nastu zizkuntzak ta euskalkiak baita. Ez na ulertzen naitak, jaso eman, betiko plazan. Biak betan, bertan pasa, betak baso, beste arnasa. Besta paso, obe lasai, jaso eman, betiko plazan. Biak betan, bertan pasa, betak baso. Beste arnasa, beste paso, obe lasai. Orain asina serio, zeba hainbeste gezur eta misterio. Bestalde, hemen gaude gero zeta gehiago. Nastuz bi hemisferio, baina egunero. Toki beretik ikusten dugu biok, ta ez nuke bortxa zego nahi nior. Behiok dio modura amonak badaki, baina errua beti bota zaio beste bati. EHZ-etan neretzat lehenengo aldiz, urtea geroago, ona itzuli naiz berriz. Hey please, egon adik azepatu juk fazil, hemen dik Euskal Herria zuzenean dabil. Moskuko plaza, da gure sedea, hemen bizirik daude, regezaleak. Egunero lanean, ja pasa dira urteak bat, zon zonderru petriak riu new era. Moskuko plaza da gure sedea, hemen bizirik daude Tansholtzaleak egunero lanean, ja pasa dira urteak batzon zonde rupetrilla crew new era. Yeah, ez gaitu itzalinekeak aitu gu hemen geratzen gea. Ea, ez da mugitu aizeak jarraitu dezagun gure herrian zehar. Yeah, ez gaitu itzalinekeak aitu gu hemen geratzen gea. Ea, ez da mugitu aizeak jarraitu dezagun gure herrian zehar. Dena ez da trapa, dena ez da dila, dena ez da trapa. Dena ez da dila, dena ez da trapa. Estilo ez berdinez, bete dezagun mapa. Dena ez da dila, dena ez da trapa. Dena ez da dila, dena ez da trapa. Dena ez da dila, dena ez da trapa. Ya, Ollán, a ver, cuéntanos. A ver, es un tema que tiene bastante historia, la verdad. Es un tema que quise hacer claramente en boom bap, así un ritmo clásico. Sí. Porque, bueno, claro, aquí ese ritmo, por mucho que ya haya sonado durante muchos años, es un movimiento que sigue vivo. Y bueno, pues por mucho que haya gente que quizás se haya hartado, no quiera hacer más o no quiera ni siquiera escucharlo, pues nosotros seguimos un poco también dándole... Me parece perfecto, dándole tío. Dándole caña. Y pues también era un poco la historia de lo que se está moviendo por el pasillo del local, un poco la unión que hay entre nosotros... del camino que estamos creando también por Euskal Herria de momento, que estamos tocando pues un poco por donde nos están llamando, pero bueno, que estamos llevando nuestra música y nuestro mensaje. Bien, bien, y aparte me parece súper guay que pues que se interese la gente joven. Al final yo soy un veterano ya y me gusta el hip hop desde hace un montón. Pero vosotros, ¿qué años tenéis más o menos? Así en... Pues yo tengo 24. 24. 23. Y yo tengo 21, yo soy el pequeño. Joder, pues de lujo, tío. Bien, bien, eso quiere decir que hay relevo. Eso es, eso y es. Y que se está creando, me parece perfecto. Eso es. Oye, Beñat, ¿y estos bajos tan profundotes que con... te los has trabajado tú ahí? Sí, sí, había que darle caña ahí. Bien. La batería ahí es la mítica de siempre, del boom bap. Sí. Había que meterle ahí unos bajos también que son... Sí, porque son profundos, ¿eh? Tienen ahí, sí, sí, boom, eso lo oyes en unos altavoces ahí buenos y... Sí, sí, para que te entre ahí el tema. De eso se trata. Y a ver, Beñat, ¿cuándo nació la idea de Uwa Prots? Pues la verdad que yo tenía otro grupo que se llama Indaborda y bueno, ahí... Solo, pues eso, teníamos alguna canción y eso, dábamos conciertos, pero ya con lo de la pandemia y todo, como muchos artistas, se fue abajo, vamos, el proyecto. Y ya después de la cuarentena empecé a, pues conocí a Gaiska, empezamos a hacer cosas, conocí a Ollán, empecé a conocer un montón de gente. Y llegó un momento después del verano de 2021 que dije, oye, ¿y si puedo juntar a toda esta peña, hacerme un tema con cada uno y hacer como un disco? Al principio la idea era hacer un disco, subirlo a YouTube y ya está. Ya. Pero luego ya decidí hacer el CD físico y todo. Muy bien. ¿Y tenéis algún tipo como de página de, yo qué sé, de Bandcamp o un sitio vuestro, sí, o algo tenemos así? Tenemos la página de Petria Studio, que es en YouTube, vamos. Uh-huh. Que eso, nosotros subimos temas, yo subo temas con distinta gente y luego también hay más gente como Mountain Sound, que él sube sus sesiones, que él pincha y tal. Eso está en Petrilla Studio. Pero en YouTube. En YouTube. Bueno, en Instagram también tienes alguna página. Eso es, en Instagram también hay. Ah, pues ya, si hay alguien por ahí escuchando y quiere darle ahí seguimiento, pues ya sabes, YouTube, Instagram, teclear que a Uwa Prots y Petrilla Studio. O Petrilla Studio. Eso es. Va, pues guay, guay. Muy bien, y el inicio fue complicado. Sí, al principio tampoco tienes una idea clara, pero luego se va distorsionando. También de repente empezamos a dar un montón de conciertos. Es mucha, ¿no? Es for hacer, empezar desde ser algo así es... Sí, o sea, lleva trabajo, macho. Tenía una idea clara, pero luego también empezamos a dar conciertos. Ya estás menos tiempo en el estudio trabajando el ordenador o lo que viene a ser las canciones. Estás más a pensar los conciertos y, bueno, también te da un poco de experiencia y todo para, uh-huh, para ver un poco qué sacar y todo. Guay. Bien, muy bien, muy bien. ¿Y el scratch quién se lo avienta? ¿Tú también? Sí, yo también, sí. Yeah. Sí. Wow, ahí buen scratcheo ahí. Chiqui, chiqui, chiqui. Después de horas de intento salió eso y lo dejamos ahí. Si está bien, no lo toques. Eso es. Mejor ahí que se quede. Eso es. Se queda la toma. Y hablando de tomas, ¿qué vamos a tomar ahora? ¿Qué rola? Pon Getting Up, que también es de Gaiska, de T90, que está aquí. Y así ya él lo comenta un poco también, lo comentamos aquí entre todos. Dale, dale. Va, deluxe, va. Se me cambia el rostro cuando escucho tu nombre. Marco tu number pero ya no responde. Paso las horas con mis cosas en el bloque, ahogando la pena con lo que hay en el bote. Yo tengo el toque, pa' que esta city bote. Hay quien querría sonar hasta en la cope. A mí eso me la come, lo saben mis brothers. Yo soy tan fiel como el mágico González. Yo sigo a lo mío, primo, no hago ni caso. Con encarrilar esto ya hay bastante trabajo. Con el que ayer dormí, hoy evito un chajazo. Y quien me dio la mano se ha pasado al otro bando. Camino al éxito, fácil desviarse al fracaso. Mido mi paso pa' no darlos en falso. Pero me canso, no tengo un descanso. Y es que solo pienso con un modenso en el cuarto. Lo que tú sacas en un mes, yo en 15 mins. Crecí escuchando al Al Safir, al Sharif, al Mobb Deep. Cantando a Maratarra que aprendí que unos hacen gracia y otros somos MC. Soltando bilis, tras noches de chilicón. Un micrófono y mis bros, freeze aprovechando el subidón. Esto es for real, no hay falsa silicón. Llegaste aquí por una mala decisión. Getting up, getting up, getting up. Mala racha aprieta aquí, cuesta hasta el respirar. Vueltas y vueltas en el bazar. Como en mi cabeza el pensar. Getting up, getting up, getting up. Las horas son segundos en el templo Kamisama. Pa'l orgullo de la mama, hoy me he vuelto a levantar. Pagando lo que debo al karma pa' volver a empezar. El pido no lanza flecha, ahora dispara bala. Esquivando las malas desde que levanto la cama. Yo que juré que no volvería a caer, ya que estoy otra vez, va de pie pero sin ganas. Sigo haciendo música aunque duela, aunque ya no me quiera. Aún y con tres puntos de sutura en las muelas. Porque que bote el barrio lo que alivia mis penas. Hace más llevadera esa condena. Y es que seguimos en la frontera como siempre. Fumando mora pa' olvidarnos del presente. Así lo de lo que Europa no quiere. De donde vengo 90 de 100 son delincuentes. Getting up, getting up, getting up. Mala racha aprieta aquí cuesta hasta el respirar. Vueltas y vueltas en el bazar. Como en mi cabeza el pensar. Getting up, getting up, getting up. Las horas son segundos en el templo Kamisama. Pa'l orgullo de la mama hoy me he vuelto a levantar. Pagando lo que debo al karma pa' volver a empezar. Getting up, getting up, getting up. Las horas son segundos en el templo Kamisama. Pa'l orgullo de la mama hoy me he vuelto a levantar. Pagando lo que debo al karma pa' volver a empezar. Ahí está. Bien, bien. Ahí está. Ese eres tú, ¿verdad, Gaiska? Eso soy yo, sí. Bien. Bueno, la verdad que este tema lo hicimos con bastantes ganas, la verdad. Viene con, no sé, con mucha rabia, no sé. Al final son cosas que vemos todos también en la calle todos los días. Trato de contar eso. De cosas que lo mismo que puedo contar yo lo puede contar otro porque también lo ve. Vamos, o sea. Ya. Y no sé, eso, más o menos fue eso. Juntarnos ahí en el local un día y decir, vamos a sacar carácter, ¿no? Y las, por ejemplo, esta que acabamos de oír, toda la letra la escribes tú, pues pensando eso, en lo que has dicho, en algo cotidiano, en exacto, lo que sea, sí, cualquier cosa. Sí, básicamente sale de lo que yo siento muchas veces, de lo que veo y opino. Uh-huh. Intento criticar lo que puedo y muchas veces también hacerlo como de una manera sencilla, que la peña vea que también hay pues muchos problemas por un lado, claro. Muchas necesidades por otro también. Muy bien, muy bien. Pues al final de eso es el hip hop, ¿no? Siempre es, sí, eso es. Es como hablar mucho de problemas, como al final ha nacido en Estados Unidos, en un entorno como muy hostil, ¿no? Para los afroamericanos siempre, pues desde que nació el hip hop, pues han sido pues una banda oprimida en Estados Unidos y el hip hop siempre tiene eso, ¿no? De dar voz a quien está con ganas de decir algo. Eso es, vamos. Eso es. Muy bien. Luego, oye, y en... A ver, dime. Que luego también, que como eso, queríamos sacar carácter y hicimos un montón de pruebas. Claro, la base también tiene que ir con el carácter de la letra, vamos. Claro. Hicimos un montón de pruebas y al final se quedó aquí, pero hay un montón de versiones que hicimos. Sí, la verdad. Un montón de tomas, ¿no? Sí, bastante indeciso. Sí, y horas de estar ahí haciendo ahí. Yo creo que está el tema grabado en 3 o 4 bases distintas y al final está la que nos convenció y ya está, para adelante. Y para adelante, eso es. Bien, sí, bien. ¿Y cómo, bueno, quien quiera contestarme, cómo ven la movida de hip hop en Euskal Herria, por ejemplo. ¿Hay jaleo? Bueno, sí, a ver, depende. O sea, también en qué entornos te muevas, ¿no? Cada vez yo creo que hay más. Ahora se está abriendo un poco también, pero hasta ahora muy cerrado todo. Sí. También lo que nosotros vemos, que somos chavales de 20, 21, 22, 23, 24 años. Pero, por ejemplo, ¿hay un circuito de hip hop en Euskal Herria? No, eso no, no. No, no. No, ahora se está abriendo un poco y tal. De lo que viene a ser de gente de aquí, vamos a decir. Ya. También eso, siempre el idioma... Yo que sé, hay mucha gente que es desde aquí, de siempre, pero igual no canta en euskera o lo que sea. Y también hay en sitios que ya no te llaman porque no cantas en euskera, ya. No sé qué, y tampoco es eso, ¿no? Vamos. Claro. Es un poco raro, la verdad, porque hay mucha gente que anda en el rollo del hip hop y es una pena que no termine de cuajar porque hay mucha gente, vamos. Sí, ¿eh? Sí, mucha gente que no saca o no se atreve, pero... Y en el Estado, por ejemplo, en el Estado español, ahí sí hay un circuito, ¿no? Porque hay... Sí, está... Hay bastante... Ahora, nombres no te puedo dar porque tampoco soy muy... No estoy muy metido en el tema, pero pues me suena que hay un montón, ¿no? De rappers ahí... Yo creo que cada vez hay más, ¿no? Antes había 3 o 4 que eran los míticos de siempre, ahora cada vez hay más gente. También hay más recursos para que la gente saque cosas. Ya. Y es más fácil, pero eso, todavía tiene que haber más circuito, vamos. Claro. También eso, yo, por ejemplo, yo personalmente al estado... O sea, en lo que viene a ser a lo español, no... Pues no sé mucho. En Euskal Herria, pues es... Donde vivimos al final, pues sí, sabemos un poco más, pero claro. Un poco esa onda. Y ya la última pregunta que tengo, que me come la curiosidad. ¿Cómo fue que os nació el a cada uno, quien quiera contar su anécdota, cómo fue que os nació el interés por el hip hop? Pues yo personalmente, la verdad que yo hacía reggae y dancehall con el grupo anterior que tenía. Y bueno, llegó a Gaiska, justo al local que estuvimos hablando. Y ya hacía más rap, no sé qué. Entonces yo también pues me amoldé un poco a él. Uh-huh. Nos amoldando, yo fui aprendiendo también. Yo rap escuchaba, pero no producía ni nada. Y siempre me ha tirado más el reggae y el dancehall. Y lo que viene a ser es el out. Y bueno, pues fui aprendiendo con él y con más gente que fue apareciendo. Ya, y así se dio. Sí. Bien, bien, porque me comentabas que sois un montón, ¿no? Sí, en el disco eso, en el disco somos 9, que somos como para mí los que... como mi gente de alrededor. Uh-huh. Pero luego hay un montón de gente por ahí también haciendo cosas. Guay, guay. Muy bien, pues vamos a darle otra escuchada a otro tema. ¿Cuál queréis oír? Pues Pongure Itzak, de Katu, ahí. Vale. Ia, ugaldetak katu Aixezero lao, aspaldiko kontuk, okei? Lerra hueltan dago IDBS-eren historia. Errealitate birtu zangen una utopia. Basetza dakato hain estudioko melodia. Ola xen elkartu ziren Mosku eta artia. Laugarre maian segitzen nun dibertsin. DBH atetzeko kostatata azkenin. Jarri ninduten klasen ugalderekin. Ni bersotan egon taberan asketekin. Eta ekin egin genion guk lanari. Ilabetetan zozeizitza egun abari. Lokal baten bila orgu genbitzalarik. Baserriko giltzak askatu nizkion atxari. Bi alta bozar, autan bina irripar. 17 urtekin genekan soberan indar. Benga presaudela, eman faia eta kandela. Lehenengo kontzertua lortu genuen favelan. Panoma falda surbi ugalde eta balda. Lokalan sartu ginelarik soberan zebilen salda. Tan aizasi berria guk genuen malda. BBB-tik asita zozen nahi dugula alda. Kostata, gaindituta aldapa. Dosifikatu gabe zainetan genun rapa. Milaka etapa eta arrokanta. Lagunekin ozen abesten biraka biraka. Hauek gure hitzak dira. Antza diote goma bira. Pakenaiko izan da tira. Menditik bera datoz gudariak plaza erdira. Hauek gure hitzak dira. Antza diote goma bira. Pakenaiko izan da tira, menditik bera datoz gudariak plaza erdira. Tantzen bat batallita genitun Don Boskon. Hortxe ezagutu genuen ekideko lokon. Indorra gustatzen zitzaiola un monton. Eta ona zen rapeatzen, menudo kabron. Adoptatu genuen nide besen emsitzat. Ugalde marmarka besta letra hori egintzak. Aste bururo lortu ditugu lapintxak. Eta zoro dabiltzala gure intxak. Pandemiak haututa eta hasi zerotik. Talakun berrik genitun estudiotik. Josu Azpeititik, Oian Urruñatik. Eta Gaizka Piotik elkartu dira basatik. Disabaz, disabazatiz. Lematzan dola ez daukagu fakta poliz. Batzuk kanabiz eta beste egnestiz. Lagunekin ozen abesten, hey please, hey please, hey please, hey please. hauek gure hitzak dira. Antza diote goma bira. Pake naiko izan da tira, menditik bera datoz gudariak plaza erdira. Hauek gure hitzak dira, antza diote goma bira. Pake naiko izan da tira, menditik bera datoz gudariak plaza erdira. Bien, oye, pues me da un gusto que estemos aquí con Hip Hop, porque la verdad es que como empezamos el Gora Stratosfera en un ambiente más rockero, no había sonado, bueno, sí, yo había traído algunos temillas de Hip Hop, pero vamos, me encanta, esto es lo mío, bien, bien. Ay, me gusta a mí también. Yau. Oye, y a ver, ¿y vos los habéis dado algún bolillo? Pues este año... O empezamos el día 2 o el 3, creo que tenemos el primer concierto. Y sí, el año pasado sí estuvimos dando, pues también eso, con la peña de Balloon Frame, solemos ir ahí con ellos a echarnos un cacho también. Yo sí. Les hago de DJ y sí, la verdad que el año pasado hemos tocado bastante en verano y así. Ah, sí, ¿eh? Ah, pues qué guay. O sea, y habéis movido por aquí, por la zona, Guipúzcoa, habéis salido allá. Sí, Guipúzcoa y Parralde hemos tocado. Y Parralde. Verdad, sí. Ah, también pues eso, guay. Nosotros decimos que hemos tocado bastante, pero para eso, para un grupo que hemos empezado el año pasado empezamos. Sí, en marzo del año pasado creo que vimos el primer concierto ya como con nuestro nombre. Y para ser nuestro primer año decimos que hemos tocado bastante. Claro, hombre, hay que tener siempre ahí el espíritu ahí. Y la gente responde en los bolos. Sí, está guay, sí. Hay de todo, ¿no? También hay conciertos que vas y hay menos gente. Conciertos que vas sí, bueno, eso gente. Es... También son divertidos esos que tienes que ir a pelear un poco, que dices, bueno, pues aquí venimos con lo que tenemos y... Y hay que darlo todo. Eso es. Claro, eso también es. Te hace como es, sacar la garra, ¿no? Ahí, venga, vamos ahí. Eso, algunos disfrutas, en otros aprendes ahí. Siempre. Claro, bien, no, bien. No siempre va a ser fácil. Hay veces que hay que saltar al barro y sea como sea, echar para adelante. Claro, con sí, pues todo, al final todo es parte de... Claro. Ahí te vas curtiendo. Claro, nos hemos encontrado con fechas que la gente ha respondido muy bien, como en otros sitios en los que igual ni siquiera nos han entendido. Ya. Pues depende. Eso pues es. Depende. Por suerte, allá donde vamos también siempre nos... Aunque no conozcamos a nadie, sacamos algún amigo, algún contacto, algún sitio que por claro. Suerte también pues sabemos que igual lo vamos a volver a ver o que van a venir ellos aquí, no sé. Claro, hay que esparcir la semilla ahí. Eso es. Sí, más que eso, más que el ir a tocar y todo, está guay que la peña te escuche, pero eso, crear una familia, ¿no? Que conozco allí a uno y conozco allí a otro y está guay porque luego vuelves y ya le conoces. Claro, sí, sí, y la familia va creciendo ahí, poco es, a poco. Sí, sí, sí. Bien, bien. Oye, y entonces... bolos, así, cuando vais a hacer los bolos, es difícil encontrar un bolo, ¿sí, no? Hay de todo, hay rachas, por ejemplo, desde el último concierto fue en octubre, en Anoeta, y eso, desde allí no habíamos tocado nada, también habíamos estado preparando cosas, que también está bien, para ir al estudio y preparar cosas para el nuevo año, y de repente ya vuelve un poco a ya. Que nos llamen también, en verano se hacen más cosas fuera, no sé qué, y en invierno se va más a los Gasteches, también hay más pinchadas de DJ. Ya, ya. Bueno, bien, bien. Pues mientras sigan saliendo bolos y que paguen, porque también es importante. Sí, eso ¿no? es muy importante. Para que y yo creo que es lo más difícil, sí, que paguen es. Bien, porque al final detrás de todo esto y de cualquier grupo siempre hay mogollón de curro. Claro, sí. Que sí. No se suele ver, la verdad. Tú llevas el producto hecho y dices, ahí está. Claro. Pero cuesta, no, cuesta. Detrás hay mucho curro y la gente pues suele pensar que no es nada, ¿no? Claro, sí. Muchas veces también en vez de pagarte dicen, no, es que te estamos dando la oportunidad y... Claro. En verdad sí, ¿no? Pero también si me das algo económico, hombre, mi proyecto puede crecer y todo. ¿No? Sí, no, yo creo que es una ley universal, tío. Hay que dé vuelta, ¿no? Tú das y recibes, das Exacto. y recibes. Porque si no... Claro, como una rueda que vaya girando. Eso y cada es. Vez más grande, vamos. Muy bien, pues vamos a darle otra rolita de Hugo Approach, que sí, vamos a poner ¿cuál te motiva? Danza, que ya hice 3 temas de trap también, para meter ahí en el disco, y vamos a poner Danza, a ver qué tal. Bien, bien, pues vamos ahí. Dance, ¿qué es? Danza. Danza, sí, es en francés. En sí. francés, Danza. En, sí. en esto. En esto eso, significa. En esto. Ah, en esto. Sí. Yo pensé que era de danza. No, está bien. Danza, danza. También, también. Je suis dans ça, depuis je t'ai perdu. Demande pas, on a fait tout pour avoir le Yevi. Moi je suis dans ça, je suis dans ça, je suis dans la Tessie. Masita la tesi. Si danza, si danza, te pise te peti. Te mampa, una fetu pua vale llevi. Masita danza, si danza, si tan la tesi. Masita la tesi. Cuando estaba mal, tú dime dónde estabas. Busqué lo mío pensando en la tana. De cuando no había y salí a buscarla. Me quité problemas pensando en la ama. Tengo dos locos tan llenos de rabia. Te caen encima como si la amara, como si la. Y una mujer que me quita la pena cuando llego a casa. Yo que pensaba la vie bel, pero crecí a base de puñalada. No sabe todo lo que yo pasé. A estas alturas ya nada me para. Estoy bendecido, no me falta nada. Estáis con la envidia, se nota en la cara. Cuido los míos, no le falte nada. En la playa tranquilo, copa de Habana. Ve por la mamá le million. Sortite la guita million. Ves que la prison. Vacas tu les eso. Ve por la mamá le million. Sortite la guita million. Ves que la prison. Vacas tu les eso. Ma si danza, si danza. Depuis je te pedi. De mampa, una fetu pua vale llevi. Ma si danza, si danza. Si dan la tesi. Ma si dan la tesi. Si danza, si danza, depuis je te pedi. De mampa, una fetu pua vale llevi. Ma si danza, si danza, si dan la tesi. Ma si dan la tesi. Moi je vais faire la monnaie tous les saisons. Achète à ma menu de maison. Ves qui la frisson. De la playa al hotel c'est bon, vacances tout l'année c'est bon. No me acuerdo cuando repartí en dos. Más ve, poco billete en el sacado. Te lo pierdes si cierras los párpados. Me pierdo a la noche los sábados. Con la libre como un pájaro. Me excitan la tesis sal, más si danza o si danza. Más ve, poco billete en el sacado. Con la libre como un pájaro. Bien, bien. ¿Y este que aquí quién es el MC en este tema? Es Rojo, el Rojo. Otro integrante de Son de Rue. Y eso, ahora estaba haciendo un poco una movida más trap, así en francés, no sé qué. Y dije, va, pues vamos a darle. Estuve escuchando ahí temas de trap en francés, no sé qué. Me fui ahí cogiendo un poco de referencias y claro. Estamos haciendo esto. Bien, bien. Pues por ahí va mi próxima pregunta. Cuando estás tú trabajando en las bases, ¿cuál, digamos que obviamente tendrá que ver mucho pues, con el estado de ánimo en el que estés y tal? Pero así como más allá de eso, que como que sientes tú que es como la influencia de que dices tú, no, pues que este, a ver, este fulanito, pues Jay Dilla, ¿no? Jay Dilla, fuata, que le voy a hacer un horror. ¿Cuál es tu...? A ver, yo siempre he escuchado, o sea, cuando empecé a escuchar rap, empecé a escuchar mucho West Coast. Uh-huh. En plan Dr. Dre, Snoop Dogg, toda esa peña. Y luego ya vas agrandando tu círculo de cosas que vas conociendo de los americanos, vamos a decir, y vas sí. Conociendo ya la East Coast, Biggie, no sé qué. Y también mucho para mí me hace el estado de ánimo. Si estoy un poco triste, pues al final te haces una base más triste. Eso es, más lentilla, más así. También muchas veces si tengo la capela de un tema, igual hemos grabado un tema en una base y la base no me convence, pues cojo la capela y me hago otra base. Igual no sirve para esa capela, pero ya hay una base hecha y viene otra persona. ¿La capela qué es? La voz, vamos. Solo la voz, o sea, la pista de la voz. Eso es, me río de ahí, hago otra base, igual no le va bien a esa voz, pero le quitamos la voz y ya hay otra base para otra persona o lo que sea. Claro, pues ya ves, ahí está el trabajo, Ahí. Y de Ollán y de compañía, ¿cuál es cuáles son vuestras influencias? Así que digáis ahí, es que este me mola o esta chica, vamos, ¿cómo? Pues a ver, influencias todos hemos tenido a la hora de escuchar rap y todo, pero a la hora de hacer y escribir intento no influenciarme demasiado. Uh-huh. Para que me dejo llevar un poco más, dejo que el Ugalde prepare una beat o me pongo yo en casa a escribir también según el día, como me dé... Pero es como que, bueno, pues influencias en el rap. He tenido en el rap español al Hard GZ, uh-huh. Chaval, a grupos de la zona. Sí. Pero bueno. Sí, más o menos yo también parecido. Al final venimos casi de la misma movida. Ya. Yeah. Los dos yo creo que empezamos igual también, que escuchando casi lo mismo. No sé, a mí también me gusta mucho Al Shafir. Yo he escuchado mucho Al Shafir. El rap antiguo español también, pues el mítico KCO y todo esto, que es de donde parte todo. Ya. Yeah. De Violadores del Verso y tal. Sí, sí. Americano también, pues lo que todos hemos escuchado. Pero al final, eso, nos ha pillado una generación en la que todos hemos empezado con el rap Madrid también. Que ha ido evolucionando y que ya queda muy poco, que a mí me da mucha pena también porque a mí me gusta mucho eso. Pero el de la osa, que ahora también tiene un sonido más nuevo. Esas movidas también influencian y te enseñan igual lo guapo de antes y lo guapo de ahora que viene nuevo y que puedes aprovechar y sacarle jugo, ¿no? Claro que sí. Bien, bien. Pues le damos a otra, a ver cuál. ¿Cuál os gustaría oír? Vamos a poner... Para que escuchen los miles de escuchas de Gora Stratosfera. Pues vamos a poner la de... Ay, ¿cómo se llama la de Fela? Junte. El Junte, eso es. El Junte. Ya tengo ahí todos los temas ahí olvidados. Va, pues vamos con El Junte. Sé que está el local de al fondo. Si subo al escenario y veo esa gorra Copton, rulamos por el Judy como los amos de Dogtown. Moscú de Point, flor del loto. Estos dos se juntaron pa' llegar a tus oídos. Aquí no entra nadie más, está el pescado vendido. Damos lo que somos, aquí no vengas con timos. Se te para la lengua y no lo quiero conmigo. Subo la calle Peña y abro la puerta. En la ventana veo a los vecinos alerta. Entro en Petrilla, creamos la receta. Encendemos el horno, se cocina la crema. Bajo pa'l estudio y me piden tema. Te saco un temón que te merece la pena. Codo con codo, puerta con puerta. Metidos en el ajo pa' que salga la vuelta. Uva Prods, era ese, es el Junte que lo quiero. Chicos de la plaza dan el golpe pa' saber. Todo el mundo matándose por ese cacho de pastel. Yo no busco eso, que se maten por él. Uva Prods, Gela S, es el Junte que lo quiero. Chicos de la plaza dan el golpe pa' saber. Todo el mundo matándose por ese cacho de pastel. Yo no busco eso, yo ando buscando miel. Estos son vivencias, son gestos, son señas. Escribir en los textos lo que la vida te enseña. La vida da golpes, sonrisas y riñas. Aguanta el tirón mientras no mate tiramillas. Lo que no te mata te hace más fuerte. La vida pega duro, cuidado donde te metes. Ugalde pone el beat, le meto a machete. Escupo barras pa'l oyente. Saluda Morimoni pa' lo mío, para mí. Eso no puede faltar, you know what I mean. Me gusta lo sucio, pero voy clean. No hay mucho que hablar, la conecta aquí. Prefiero el respeto que la fama. ¿De qué sirven los follows si en el barrio no eres nada? Estamos en la plaza. Si andas por ahí, fijo que has visto nuestra cara. Uva Prods, Gera S, es el Junte que lo quiero. Chicos de la plaza dan el golpe pa' saber. Todo el mundo matándose por ese cacho de pastel. Yo no busco eso, que se maten por él. Uva Prods, Gela S, es el Junte que lo quiero. Chicos de la plaza dan el golpe pa' saber. Todo el mundo matándose por ese cacho de pastel. Yo no busco eso, yo ando buscando miel. Bien, bien, pues esto fue entonces El Junte. Eso es. Sí, sí. ¿Qué es El Junte? Pues al final, mira, un poco el que hemos escuchado antes de Katu, el Gure Itzak y este, están un poco relacionados ahí, porque El Junte al final es como... Ah, que se junta algo. Eso es. Después de Gaiska, que ya vino con su onda más rapera, no sé qué, y ya me cambió ahí un poco la mente, apareció Uni, que él hacía rap y también, pues, yo le ayudé, él me ayudó, fue una conexión y para este disco sí que le propuse que hiciésemos como el tema El Junte y que se basasen eso. Ah, pues muy bien. Sí, el de Katu es un poco lo mismo, el de Katu cuenta nuestra historia juntos, vamos, hasta desde que empezamos hasta ahora, que empezamos en clase. ¿Eso cuál? El de Gure Itzak. Ah, vale, vale. Eso es. Vale. Es lo mismo un poco, cuenta desde que empezamos los dos que nos conocimos hasta ahora, cuenta un poco la historia ahí. Vale, vale, pues bien, bien. Oye, y estaba viendo el disco, ¿qué es? 1999, que... Es la fecha de mi nacimiento y justo si te das cuenta la como lo que hay dentro de las de los números, uh-huh. Es la calle donde yo vivo ahí. Y como vale. Una cosa nuestra, ¿no? Lo hemos grabado en el estudio, en el local, lo hemos mezclado allí, lo hemos masterizado, hemos pasado un montón de horas y como que sea todo nuestro ahí, ¿no? Pues la portada lo mismo. ¿Y qué os tomó un montón de tiempo? De juntaros meses, ha sido ahí como el proceso. Al final ha sido un año de proceso. Un año. Desde que se grabó el primer tema hasta que se grabó el último era un año más o menos, un año y un mes o un año al final. Y eso, al final también tienes que quedar con un montón de gente, ¿no? O sea, son 9 personas, pero son 17 temas. Ya. Hay 13 que están en YouTube y otros 4 que solo están especiales en el CD. Ah. Entonces eso, pues... ¿El CD trae? ¿Cuántos trae? 17 temas. 7. Ah, que hay ocultos, entonces. Es, hay 4 que solo están en el CD, para la gente también premiar un poco, ¿no? Que la gente compra la música y la tenga ahí. ¿Y se, cuando te, ya habéis vendido? Sí, ya hemos vendido unos cuantos, sí. Ah, qué guay. La verdad que sí. La verdad que la gente apoyó bastante el proyecto y cuando lo saqué y dije que había hecho CDs físicos, no había dicho nada también porque yo que sé, llegan mal o no llegan o puede pasar cualquier cosa. Siempre hay algún problema. Siempre. Sí, eso sin duda. Sí. Y cuando ya estaban en casa, los vi, los abrí, los escuché, estaban bien y dije, bueno, ya voy a poner que están aquí, la peña de primeras ya un montón de apoyo y por eso... ¡Qué guay! O sea, pues también eso quiere decir que en el disco hay 9 cantantes, yo soy el productor, pero hay un montón de gente detrás que ha estado escuchando los temas desde la primera versión hasta la última, escuchándonos ahí discutir o no, que nos ha ayudado en todo. Entonces hay un montón de gente detrás que igual no canta o no produce, pero está ahí siempre. Que están ahí a tope. O van a los conciertos, un montón de peña que da feedback, vamos, que igual no, eso no canta ni nada, pero están en el concierto apoyando, si necesitas algo te echan una mano. Y un bien, bien, siempre es necesario, peña. Gente, o sea, así, claro. Se agradece que sí. Mucho también. Claro que sí, pues hay un saludo a toda esa peña, si se sienten aludidas o aludidos. Ahí está. Saludos. ¿Y qué te iba a decir? Pues vamos a escuchar otro temita, si os parece, vamos. Choca Choca, que es de Easy. Vale. Easy Rainbow, que es de Balloon Frame, que también es más rollo trap. Y eso, con Easy también la conocí pues a finales de 2021, yo creo. Sí. Le grabamos una maqueta juntos porque yo conocía a su DJ desde pequeños, no sé qué, me la presentó, hicimos una primera maqueta y ya cuando surgió, bueno, ya había surgido lo del disco, no sé qué, y le hablé a ver si quería entrar y le mandé la base, vino con la letra, la moldamos y salió eso. Y es que estoy súper segatón, tío. ¿Es Easy qué? ¿Cómo Easy, se llama? Easy Rainbow. Easy Rainbow. Se llama... Sí. Sí, eso es. ¿Es la MC? Eso es, vale. Es la cantante, sí. Ah, pues muy guay. Y a también. Saludos, Easy Rainbow. Espero que esté oyendo, a ver, no sé. Sí, a ver, esperemos que sí. Bueno, pues vamos. La vasca, por el hachazo en el flequillo zasca, no me mascan, la nariz me rasco cuando llega la borrasca, contraste porque soy de buena casta, llevo el buen tubillo, nunca llevé Dior, siempre mercadillo, hasta sin bolsillo, pendiente sin brillo, mi estilo asimétrico no es sencillo, en el cuello busqué Loreo chain, detalles que te recuerdan my name, en el suelo piso con mis pies, estas tierras siempre fueron distintas a Spain, para bien, bien, bien o para mal, mal, yo sé quién, estará, ya no habrá 100 cuando haya pain, sé que serán 6, pero qué más da. Lurra, huez berdineda, eonadi, euskeran sorrera nondi, que se zagunea da bere jatorri, egu kulerten die guai, egi baino aiek ez guri, egu dalina baita, du heavy, espainin eguzkiata, du reini, euskal herri tropikalan, hace free. Beran gaztaineo y palmas, hemen gorantzitu tamboril eta txalaparta, south flamenquito y guitarra taiparra danza, nariñ ariño banako altxanga, nahi bazu bumping, salto in baina urrap da, trampolin baten pioline ganatada, zuzaren tokinez de ongeldik, zirkulu erdin eman patadak. Mira qué combo, gordo lo que provoco, yo más no me escondo. A ti hacer un poco, te parece poco, vamos a hacer hueco pa' saltar como locos. Tronco, mira qué combo, gordo lo que provoco, yo más no me escondo. A ti hacer un poco, te parece poco, vamos a hacer hueco pa' saltar como locos. Choca, choca, choca, cara rota, me metieron un codazo en la boca por hacer el tonto, la pata coja, soy un ser que si para explota. Triste, rota, me canto esta y me pido otra. Desato fiera si mi alma flota, el diente no miente al decir que brota. Esta nena te puso mirando a Cuenca, tú perdiste norte, te volví a dar la vuelta. No te das cuenta que la primera vez que entras, yo he entrado y salido, ya llevo 50. Alrededor de mí se hace ahora la que larre. Soy fuego en todas partes, de tu motor el cárter. Soy volcán y mi boca es cráter. Tronco, mira qué combo, gordo lo que provoco, yo más no me escondo. A ti hacer un poco, te parece poco, vamos a hacer hueco pa' saltar como locos. Tronco, mira qué combo, gordo lo que provoco, yo más no me escondo. A ti hacer un poco, te parece poco, vamos a hacer hueco pa' saltar como locos. Bien, choca, choca. Sí. Me ha gustado, muy bien. Pues oye, de lujo. Perfectamente, pues me da mucho gusto que hayan venido. Y que estemos aquí, todavía no se acaba, ¿eh? Todavía tenemos 15 minutos. Pero estaba pensando yo ahora que estaba oyendo a Easy, pues yo traigo una rola ahí de una chica. Claro, vamos a escuchar ahí. Le damos ahí, un poco de escuchada. Claro. Y qué mejor que escuchar un poco de hip hop con gente que le gusta. Encantado, vamos. Sí, hombre, claro que sí, vamos ahí. Se me ocurrió ahora, por ejemplo, tú cuando haces tus bases, te fijas mucho porque eres el productor, entonces estás ahí como produciendo, ¿no? Y esos efectillos como el que son ahora, ya ves que soy ya como una guitarrita ahí de fondo, ¿no? Todas esas cosas de la producción me parecen. Claro, sí, al final cuando coges un tema que te gusta, lo escuchas la primera vez, ves que te gusta y luego ya la vas analizando, ¿no? La batería, lo que hace, qué melodías hay, qué instrumentos. Son como esos instrumentos, lo que os decía, que es como que sonaba como muy lejos, pero pues ahí está y hace su función en la canción, ¿no? Sí, tiene ya, ahí... Hacen una capa que capa, al final te hacen un tema y este tema está muy guay, ya te digo, ¿eh? Está guapo. Está guay, sí. Esta chica es inglesa, se llama Green Tea Peng y ahí me mola un montón. Sí, ya me la voy a apuntar, está guay, la verdad. Está guay, sí. Me ha gustado. Y bueno, pues vamos a pasar otra rolita. Luego vamos a cerrar con alguna otra. En el disco viene alguna que tenga como un ritmo más dancehallero. ¿O todas son hip hop? No, la verdad que son todas hip hop. Todas son hip hop. Ya el dancehall quería hacer cuando terminase esto un proyecto y no sé qué. Pero sí que te he traído un tema que ya saqué en su día con Katu también, que era el grupo con el que tenía. Ah, sí, pues ahora lo ponemos. Sí, ponte unos temas ahí, escuchamos que este me ha gustado mucho y luego ya ponemos eso. Bien, traigo aquí otra cosa. Mira, por ejemplo, este que traigo, es que yo los traía justo porque dije, ay, vamos a compartir ahí con la banda hip hopera. Esta es una banda como bastante añeja, son como de bastante primigenios ahí de Estados Unidos, pero me gusta esta canción porque tiene como un rollo ahí como, ahora que la oigamos ya, bueno, es como medio reggae, yeah. pero no lo es. Sí, esta canción también tenía algunas cosas de reggae ahí, tenía el bajo y esas cosas que están sacadas. Eso es, que tiene como la cadencia ahí, te lleva ese ritmo. Pues mira, vamos a oír esta. Yes. To be or not to be, or can you be what you wanna be? That is the answer. You see, leaders of the new school have completed a level of life which is being observed as a new revolution of musical longevity in the form of positive vibration through mind power of unexisting energy. So I ask, where do we go from here? Today's fantasy is like the stage of tomorrow, and when the leaders walk, the others will follow. Cause we make moves like that of a champion. Now you know and understand, we're strong like Samson. And one day soon I will have a mansion with a studio room for brothers to camp in, and musical bonds all you need, my dear. Now ask yourself the question, where do we go from here? Mean too annoying for the screaming, but are you really aware or are you dreaming? This ain't recess, it's time to progress. When your days, I think it'll be a mess. Why did you say that, Buster? Why you say that? Because I feel it is time that we should react. Yeah, there's a question. What is that? Where do we go from here? Is it something we should fear? and like the quest is how far. Will I go to meet my destiny? Can I be activated or will it be your memory? Time to prepare, put your motives in gear, and always strive for perfection. Tell me why, cause the future is near. Check it out, yo. Here we go now. Goody two shoes, no knock, I'm a maniac. Radiation radio, radical format. A future with no past, can you understand it? Dialect will interject, a wave of mental profit. Until its nominations is anonymous. I just for the quest to find. Estaba aquí viendo ahí en mi móvil, ahí con información del grupo. Pues son de New York. Últimamente, como estoy súper metido en el hip hop, y veo y todos los putos grupos son de ahí, güey. ¡Qué pedo! Sí, también hilándolo con el reggae, mucha gente de Jamaica emigró allá a Nueva York. Eso es. Y hay un montón de, igual de, o de grupos o de cantantes que igual ellos no, pero sus padres o sus abuelos son de Jamaica. Sí, sí. Siempre ha ido muy hilado. Pero de esta época, la mayoría, bueno, la mayoría, pero un montón son de Nueva York o de Long Island o de no sé qué y tal. De la zona, vamos. Eso es. Y me parece ahí que digo, joder, macho. Y aparte, esa ciudad, pues a ver, que siempre salen todas las pelis y es como muy famosa y tal y cual, pero tiene ahí... Sí, algo tiene. Siempre algo tiene algo, tío. Si no era el hip hop, pues era también en, pues yo qué sé, en los 60s también, con todos los puertorriqueños que se fueron a vivir ahí. Claro, sí. Que sí, hicieron sí, la salsa y tal y todo, todas esas cosas. Dices, joder, con esa pinche ciudad. Luego hay un montón de bandas de punk que también han salido de ahí. De... Mucha gente al final emigraba allí ahora para... buscarse la vida. Claro, pues es lo que tiene, es lo que sí, tiene, sí. Es lo que no entienden los pinches políticos, que la inmigración está bien, ya, sí, enriquece, claro. Al ¿no? Final, si no, muchos grupos totalmente. No estarían donde están ahora si no hubiesen emigrado sus padres, claro, sus abuelos o sus parientes, vamos. Eso es. Bueno, pues mira, voy a poner otra y luego me dices aquí en la pantalla ahora mientras suene, a ver cuál es la que habías perfecto. Dicho antes. Vale, vamos a escuchar otro temita que traigo, déjame ver cuál. Ah, mira, traje este que está chido también. Metal Phase 2. Operation Doomsday. By the way, I reborn bad dreams, back up screams in 50s, reborn mad schemes that heat shop like Jiffy. Pop. In an instant, get smoked like Winston cigarettes, holes get ripped off like Nicorette. Pats. In real life, the real tripe scene, might snatch Pats. Your life like assault machine. Rifle, dead up, set up like bullfight, be blooded how we like, cut it white or in full flight. The unemotional, call me antisocial. On the run, off the gun, death tally commercial. Death Valley is like rehearsal to the streets, to my peeps. GM, MF on the beat, rhymes. It's chosen like the weapons of war. So keep from stepping on my floor or delivery front door. I bring it to y'all motherfuckers, master yours. My disaster cause, hell in gas drawers. The supervillain cooler than a million. I'll be chillin', still quick to slice squares like Sicilians. Don't make me have to hurt the feelings. I'll ruin you in the dirt that I be doing in my dealings. Sending spirits through the ceiling, chrome peeling, dome blown. Within the comforts of your own home, grown big, wheeling and high rolling. I hold in lie, keep the style on my eyes swollen. Holding, following a pal, known as massive versatile. I like to big them up, monster owl. Some gas drawers. To my brother Sub Rock and Black 2, I crack proof for two more free men, two up. I hit the brew up like nobody knows how. Extra unseen feels when giving crews a brush with death like between meals. Two times a day with brothers as tight like a noose. With more rhymes than use than Dr. Seuss, a motherfucking mother goose. Exorcist, Mrs. Flirter, whoever you hook or hurt her. Next to malicious murder, track type vicious. Fulfilling the pipe wishes, the missus may be legal. Minus the baby eagle, any given summer's eve, don't breathe. 16 shots, I do believe, and one up the sleeve. Master of the O, who predict your last pause? I told y'all, hell in gas drawers, breaking glass and plastic jaw like federal drastic law. Fetter from fighting secret war with them Fantastic Four. Versus Doom with the metal face before it go to state. The whole better settle. Ahora estaba pensando que siempre, desde que llegué aquí, tengo el rollo de que yo, como vengo de México, ahí la verdad es que todo lo que escuchaba yo y lo que escuchaba mucha gente, pues cuando era pequeño era toda música en inglés, güey. Entonces yo estoy súper acostumbrado a... Estoy acostumbrado a la música en inglés, rock, pop, pues hip hop, claro, sí, funky, sí. Todo. Entonces, está cerca de Estados Unidos también. Claro, es más fácil, eso es, está ahí a un ladito, ¿no? Sí. Tan cerca y tan cerca del demonio. Tan cerca del demonio. Bueno, pues yo creo que, deja ver qué hora es. Son 5 minutillos. Sí, pues nos despedimos y nos despedimos con una rola que nos va a poner Beñat. Ahí está. Eso es. Y nada, pues muchas gracias. Gracias a ti. Gaizka, Ollán, de Beñat. Nos vemos. Os agradezco un montón. Hemos pasado un buen rato. Y espero que tengan éxito, tío. Ojalá que salgan muchos bolos y luego salir de Euskal Herria y por ahí España, luego Francia, luego venga. A todos los lados. Ojalá. Muy bien. Ojalá, muchas gracias igualmente, la verdad. Bueno, pues ya nos veremos por ahí, y a la peña de Sincilic, pues es que ricasco y nada, pues nos vemos dentro de 15 días, a ver qué invitado viene, me gusta lo de los invitados, es ahí siempre hay siempre diferente. Bueno, pues vámonos. Venga, chicos. Dinos que esta canción, ¿qué onda? Porque es el primer tema que producí, bueno, el que saqué, vamos, ¿no? El que había producido. Ajá. Y eso es con el que estaba haciendo en aquella época, con Katu, en el 2019, creo. Sí. Y eso es, que teníamos un grupo de reggae dancehall y sacamos un tema de bien, bien. Ahí. Como has dicho antes lo de dancehall, y pues mira, he traído uno ahí. Que pues de lujo. Venga, pues vamos a darle. A ver. Venga, chicos. Bueno. Venga, agur, orereta. Bestia beraiei eskinea, okei, nabor da zan, eia. Hemen ikurrun daudenei, ies egin dutenei, eta ez daudenei, brimana mana. Hemen ikurrun daudenei, ies egin dutenei, eta ez daudenei, brimana mana. Itzen dituzten baina gogoan ditugu, inoreza itzen azten ez badugu. Kaltatu, ukabileta buru Revolution bastia lortuko dugu Hiltzen dituzten baina gogoan ditugu Inoreza hiltzen azten ez badugu Denok altxatu, ukabileta buru Revolution bastia Warrior kontratak, bengoz tiro egintzak Bizira aixilik egoteko gure bizitzak Tiki-tikitak, edo jua tiktak Odolan lekua okupatu ditintak Enako eta aliz, batzuntzako arrate alerantziz Baina zen da fio, haien iritziz Burdin emango dizkidate pare bat, please, flash, rapero sin cash Siempre nos acaban jodiendo los putos tipas Pero basta ya, mi cabeza estalla Desahogo con jaya, quiero falla Si lo persigues, bombos en misiles En la caja diles que siempre tenemos miles De mensajes, no seremos pajes Con tantos chantajes para que al final no me pagues Hemen dikurrun daudenei Ies egin dutenei Eta ez daudenei Brimana mana Hemen dikurrun daudenei Ies egin dutenei Eta ez daudenei Brimana mana Itzen dituzten baina gogoan ditugu Inorreza hiltzen azten ez badugu Denok antxatu, ukabileta buru Revolution bastia lortuko dugu Itzen dituzten baina gogoan ditugu Inorreza hiltzen azten ez badugu Denok antxatu, ukabileta buru Revolution bastia lortuko dugu Respeta, danzale estepa Generazio berriak datoz eta Pentsatu, barrenak askatu Bezua beste doinuetan daztatu Idatzi sarri ondo sentitzen oinarri Olak entzen ditunik bizkarreko harrik Idatzi sarri ondo sentitzen oinarri Olak entzen ditunik bizkarreko harrik Urrun daudenek Ies egin dutenek Eta ez daudena jakin ez direla gelditzen euskal kulturan trenak Ez garela gelditzen, ez garela isiltzen Asi zenuten borroka ez dela hiltzen Hone jarraitu dezake hainbat eratara Zergatik ez eraman borroka kantetara Hemen ikurrun daudenei Ies egin dutenei Eta ez daudenei Brimana mana Hemen ikurrun daudenei Ies egin dutenei Eta ez daudenei Brimana mana